Hola, estamos en la radio comunitaria Aguaribay. Estamos con las tardes del CAE. Estamos bien. Estamos con un poco de sonda, con un poco de dolor de cabeza. Y vamos a decir las redes sociales. Vamos con Nacho. En Instagram nos pueden encontrar como el Aguaribay 107.3. En Facebook nos pueden encontrar como Radio Comunitaria el Aguaribay. Y el número de teléfono es 261-305-7484. Vamos con mi amigo. Ay, Alexi. ¿Cómo te sentís, Alex? Yo bien. ¿Bien? ¿No tenés nada para contar? Sí. ¿Y qué querés contarlos ahí? ¿Cómo te va en la escuela? A mí bien. ¿Y cómo te llevas con tus hermanos? Bien. Bien. Vamos con mi amiga Jessica. Hola. 29.6 centígrados, humedad 12%, viento oeste a 22 kilómetros, visibilidad 15 kilómetros. Hoy mínima 8 centígrados, máxima 29 centígrados, mañana mínima 5 centígrados, máxima 17 centígrados. Vamos con mi amiga Luisana. No, vamos a un pequeño corte. Mami, tú me tienes loco. Papi, tú me vuelves loca. Te gusta cuando yo te toco. Papi, bésame en la boca. Hasta abajo, mami, vamos pa' la villa. Dale pa' que juntos somos los que brillan. Si hago un par de paris, te paso la astilla. Dale turro que te tengo en la mirilla. Ey. Y la aparentan. Y ya saben que suena brisa la roca. Yo soy quien la revienta y con humildad. Mi estilo es de la calle y es la que va. Mami, tú me tienes loco. Papi, tú me vuelves loca. Te gusta cuando yo te toco. Papi, bésame en la boca. La nena no se compara. Lleva una vida de suerte. Alta pilcha, siempre clara. Alvora punto 8, vos sos mi rocha, yo soy tu rocho, lo que te tira el mocho, 24-7, 25-8, yo soy del barrio mami de la Ferrere, me sé abajo pero te compro un BM, la que tira la mala seguro porque le duele, pues tranquila mami porque es la que puede, frontea mami, frontea, digo tu Romesí, vos sos mi Antonella, frontea mami, frontea, y a los que no le gusta esto es pa' que le duela. Mami, tú me tienes loco. Papi, tú me vuelves loca. Te gusta cuando yo te toco. Papi, bésame en la boca. Hasta abajo, mami, vamos pa' la villa. Dale pa' que juntos somos los que brillan. Si hago un par de paris, te paso la astilla. Dale tu roque, te tengo en la mirilla. Mami, tú me tienes loco. Papi, tú me vuelves loca. Te gusta cuando yo te toco. Papi, bésame en la boca. Frontea, mami, frontea. Te caigo tu Romesí, yo soy mi Antonella. Frontea, mami, frontea. A los que no le gusta esto pa' que le duela. La nena no se compara. Si supieran que esas giras aparentan. Y de Florencio Varela es el nombre y te resuena. Turreo Cecio, DJ Tao. Ella le manda mecha y llenamos todo de humo. La turra que mueve el culo, le secuestro corte bulo. Tengo par de turras, toman coquino del vaso. Se ponen loquita cuando yo me pongo guaso. Mostrame el hilo de la tanga, si decís que soy re guanaca. Acá no compro con el chucu, acá estamos re de parranda. Mostrame el hilo de la tanga, si decís que soy re guanaca. Acá no compro con el chucu, acá estamos re de parranda. Ella no anda en Uber, no compra con la sube. Cuando me ve la mecha, al XT se sube. Se va conmigo en una rueda, le hice todo lo que pude. Dice que me vio en la tele y que me sigue por YouTube. Y yo flow brasilero, ando re del Bolsonaro. Con un par de Ouija andamos re descontrolado. Con par de morena que siempre están a mi lado. Si no pinta el Banshee, no escapamos en el tornado. Y yo flow brasilero, ando re del Bolsonaro. Con un par de Ouija andamos re descontrolado. Con par de morena que siempre están a mi lado. Si no pinta el Banshee, no escapamos en el tornado. Mostrame el hilo de la tanga, si decís que soy re guanaca. Acá no compro con el chucu, acá estamos re de parranda. Mostrame el hilo de la tanga, si decís que soy re guanaca. Acá no compro con el chucu, acá estamos re de parranda. Y de Florencio Varela, es el Nova y te resuena. DJ Tao, Turreo Session, al récord. Al y yo flow brasilero, ando re del Bolsonaro. Con un par de Ouija andamos re descontrolado. Con un par de morena que siempre están a mi lado. Si no pinta el Banshee, no escapamos en el tornado. La suerte, conmigo no quieren verte. Igual no les gusta mi pinta, no tengo nada pa' ofrecerte. A tu padre no le gusta mi cadena, pero nena, tú no olvidas. Anoche mezclando Mari Ferne, por eso te escapas cuando ellos duermen. Por eso te escapas solo para verme. Y le gusta mi flow de turro, lo que duerme. Yo no limito un shampoo, le invito un ferne. Y nos pegamos hasta el viernes. Se viene cuando todo duerme. Terminamos en una, cuando se esconde la luna. Y nos pegamos hasta el viernes. Yo no le invito un shampoo, le invito un ferne. Mami, dale, pídeme la beba. Es la primera pose que se te ocurra. Normal que el bobo de tu gato te aburra. Si te quedas con él, iré a la disco pa' perrar con cualquier turra. Tu familia no le gustó, pero a ti sí. Por eso te robo bici. Tu piquete Prada, bebé, pero yo de DC. De cualquier país. Hola, ya volvimos. Y estamos con mi amiga Jazmín. Va a leer un libro que se trata de juegos. Y ahora viene. Dale. Hola, me llamo Jazmín y el cuento se llama Vendedor de Helados. ¿Qué elementos se necesitan para jugar? Ninguno. ¿Dónde tiene que ubicarse? Todo el grupo forma un gran círculo alrededor de un niño que será el vendedor de helados. Y así se juega. Los niños que rodean al vendedor preguntan: Señor, ¿helado de qué sabor tiene? Chocolate, responde el vendedor. Vendedor, ¿helado de qué sabor tiene? Vainilla. Varias veces los niños preguntan y el vendedor responde con distintos sabores de helado. Finalmente, responde milanesa, sopa o papas fritas, o cualquier otro alimento que sea un sabor disparatado para un helado. Cuando los niños escuchen estos extraños sabores de helado, deben comenzar a correr rápidamente por todo el espacio. El vendedor los perseguirá intentando de alcanzarlos. El niño que sea alcanzado y atrapado pasará de ocupar el lugar en el centro del círculo, formando el resto de los niños, para ser el nuevo vendedor. El niño que logró atraparlo sea al grupo, vamos, anímense, es muy divertido. Hola, vamos a ir a un corte, ya volvemos. Cadena, pero nena, tú no olvidas anoche mezclando Mari Ferne. Por eso te escapas cuando ellos duermen. Por eso te escapas solo para verme. Y le gusta mi flow de turro, lo que verme. Yo no le invito a chapu, le invito a un ferne. Y nos pegamos hasta el viernes. Se viene cuando todos duermen. Perreamos hasta la una, cuando se esconde la luna. Y nos pegamos hasta el viernes.